La noche está empañada. Habrá que tapar el agujero. El día se fue en un coche blanco. Mañana vendrá un día nuevo. A ver qué voy a hacer para sacar adelante este fondo. Voy a empezar a vivir porque tengo muy poco que decir. Hoy leí las noticias de hoy. Eran iguales a las de ayer. Un puño barba, eran nada más que papel. Tengo adentro del pecho un solo presentimiento, como de haberme tragado una bolsa de cemento. Solo queda